cuando tú te duermas. Tu puesto seguro me sueña. En mi corazón tú la dueña. Entonces no digas que ahora te vas. Y dentro de ti mi recuerdo ya está. Estás pensando en mí donde sea que vas. Me tienes aquí esperando por mí. Que tú no tienes corazón. Lo que me hiciste no tiene perdón. Pero si encontré la solución, salgo esta noche y me olvido de vos. Y todo quedó en el ayer. Hablaré de ti, corazón. Yo creo que ya te olvidé. Así que vos quédate con tu amor. Recuerdo cuando ella era nena mía. Salía de noche sola y no volvía. Yo no tengo corazón. Creo que ahí está la explicación. Un shot, dos shot, tres shot, tequila. Salía de noche yo esperando, volví al otro día. No tengo corazón. Creo que ahí está la explicación. Yo era para ti, pero tú no eras mía. Me engañabas, me mentías. Baby, baby, baby. Entonces no digas que ahora te vas. Y dentro de ti mi recuerdo ya está. Estás pensando en mí donde sea que vas. Me tienes aquí esperando por mí. Copa, te baila. Dame cinco.